Se le calienta el vino en la mesada de una cocina que no es de él. Impaciente está la vida que lo mira con desdén y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan.